En la gente de su defensor recibimos la visita de la doctora Julieta Gioldi, que es la jefa del área de seguridad social de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, estamos con ella hablando sobre un tema de una denuncia presentada por el pago, la negativa del pago de la asignación universal por hijo. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo es este caso, cómo se presentó la denuncia y cuál es el trámite que hizo la Defensoría. Bueno, mira, nosotros recibimos una denuncia por la que nos solicitaban la intervención de la Defensoría del Pueblo por las limitaciones que presentaba la normativa actual para acceder a la asignación universal por hijo. Puntualmente, lo que estamos cuestionando es los términos del artículo 5 de la resolución 393 de ANSES, que es la que reglamenta el decreto de asignación universal, que lo que dice el artículo justamente que es para acceder a la asignación universal por hijo, todo chiquito, adolescente o persona discapacitada tiene que tener una residencia en la República Argentina, ser argentinos, nativos o naturalizados o con residencia legal en el país no inferior a 3 años previos a la solicitud. Entonces, lo que nosotros consideramos es que esta exigencia para acceder al beneficio implica un uso restringido de la noción de ciudadanía, que repercute en criterios y políticas excluyentes de los migrantes, generando privilegios y discriminación. Claro. En contraposición con el criterio de universalidad e igualdad que debe tener el beneficio. Entonces, en base a esto y en concordancia con los principios de la Convención de los Derechos del Niño y la Asamblea General de las Naciones Unidas para la protección de migrantes, nosotros lo que hicimos es pedir informes al ANSES para que nos brinde cuáles son los motivos por los cuales se les denegó a las personas que formularon la denuncia el beneficio. El beneficio. Es decir, estamos esperando todavía que ellos nos contesten. Claro, en un primer término nos contestaron que no corresponde de acuerdo a la normativa. Uh-huh. Justamente nosotros lo que queremos saber es en qué se funda la normativa para hacer esta discriminación. Sí, sí. Lo que generó un segundo pedido de informes, que hoy por hoy está a la espera de la respuesta que nos tiene que dar ANSES, para que nos brinden los argumentos que ellos consideran viables para hacer esta diferenciación de los 3 años de residencia legal para acceder, digamos, al beneficio, porque nosotros entendemos que en principio al ser universal y tratando de ser de chiquitos argentinos, tienen el derecho a que se les cubra el beneficio. Claro, claro, por más que no tengan los 3 años de residencia, al ser argentino, claro. El chico no, es decir, y la madre tendría que estar, por supuesto, con residencia en Argentina también. Claro, claro, sí. Y tener la residencia en Argentina, es decir, no podría ser que vienen de afuera a cobrarlo. Claro. Esa sería la idea. Claro, más que nada porque el fin trascendente justamente es asegurar el pleno desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes, evitando condicionamientos, ¿no?, que impidan el acceso al beneficio de sectores vulnerables. Lo que se tiene que evaluar en realidad es la situación socioeconómica del menor sí, y proteger justamente la vulnerabilidad de este sector. Claro, en ese caso estarían, es decir, por los casos que se han presentado, los chicos estarían en las condiciones de cobrarlo. Claro, cumplen los requisitos para cobrarlo porque es un menor de edad, que tiene los padres, que que ninguno trabaja y demás, pero le exigen 3 años tres de residencia, años. Con lo cual están en diferente situación que un argentino que nació en Argentina. Claro, claro, perfecto. Bueno, Julieta Gioldi, te agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor y habernos comentado sobre este tema. No, un placer. Muchas gracias. Adiós.